Saberlo, dime si puedo entenderlo, lo que es amar en el cielo otra vez. Y no me digas si no puedo entender lo que es el tiempo, dime si ya puedo eso ni seré.